Sí, bueno, primero vamos a empezar haciendo exposiciones de pintores, exposición de fotografía. También vamos a hacer crear una banda infanto-juvenil, que bueno, será de lo primero que se empiece a hacer. Y claro, tenemos pintores, se va a hacer un club de cine, también de pintura, talleres, de todo aquello. Pero bueno, lo que quería dar a conocer es que el martes primero de este mes fue creada ya la extensión de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY en el Cantón Sixi. Queremos dar a conocer lo nuestro, mucha historia con Chovshi, por ejemplo. Queremos dar a conocer artistas tanto de música popular como clásicos, en fin. La cosa de la plástica, también hay un señor reconocido porque muchas fotografías de él están en National Geographic, de Ila Coronel, no sé si ha oído usted, está exponiendo ahora en Cuenca. Que vamos a ir por ahí con toda esa gente valiosa que tiene el cantón. Luego de conocer un diagnóstico parcial de la institución que recibe, con este trabajo Iván Petrov da inicio a su administración al frente de este núcleo provincial. Bueno, todavía no concluye, pero ya tenemos alguna información bastante certera de cómo se han estado desarrollando las actividades, qué es lo que ha estado pendiente, y estamos en este momento en pleno trabajo de planificación y de definir las políticas culturales, que había sido una propuesta de campaña, para que también se generen algunos asuntos relacionados con la normativa con la que se va a trabajar en cada una de las secciones. Otra de las instituciones que se espera puedan ser parte del auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión SICSIC son las autoridades locales y provinciales. La inauguración posiblemente se dé el 16 de abril, esto como complemento a las fiestas de cantonización. Se podrá contar con un performance artístico que esté acompañado por teatro, música, danza y declamación. Se espera que posteriormente en Paute, Gualaceo, Santa Isabel y El Girón se replique la experiencia de las extensiones culturales en la provincia de la SUAY. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Y de especiales desde la casa nos vamos con el segmento Episodios. Daremos un paseo por la memoria cultural del Ecuador recordando sus hechos importantes. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 8 de marzo. En 1918 nace en Cuenca Arturo Pesantes, compositor del pasillo Gemido, letra de Adolfo Parra, tema que cantó Julio Jaramillo. He querido olvidarte. En 1935 muere en la ciudad de Loja el compositor, organista, pianista, director de bandas e investigador Salvador Bustamante Celi, creador de la misa de la coronación para la Virgen del Cisne. Para la batalla de Pichincha compuso el poema sinfónico Auroral. Son suyos el himno a Loja, los pasillos, los adioses, con letra de Pedro Falconi, los villancicos Ya viene el niñito, Dulce Jesús mío, No sé niño hermoso y En brazos de una doncella. En 1988 fallece en Naranjal, Guayas, el poeta René Meneses, autor de la letra del himno a Naranjal, música de Rubén Mosquera. Del pasillo Sueño Piadoso, música de Carlos Solís, cantan las hermanas Mendoza Sangurina. En el año 1953